Onda Terral presenta Dóblame Mucho, un programa presentado y dirigido por Noemi Goma y Davinia Martos. Suscríbete a Dóblame Mucho. Todos los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral, haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral, programa quincenal, los jueves a las 21:30 horas. Onda Terral, podcast. Estás escuchando Dóblame Mucho. Buenas noches y bienvenidos a Dóblame Mucho, donde un jueves más vamos a contarte quiénes son las voces que escuchamos en nuestras películas, series y videojuegos favoritos. Hola Davinia, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hola Noemi, hola queridos oyentes. En esta ocasión vamos a desvelaros a los actores que pusieron voz a Karate Kid en sus películas. Ya sabéis, Dalcela Purilcela. ¡Kia! Karate Kid es un fenómeno que empezó en 1984. Consta de cuatro películas. Karate Kid, el momento de la verdad, La historia continúa, El desafío final y El nuevo Karate Kid. A esto le añadimos un relanzamiento de otras dos películas protagonizadas por Jackie Chan y Jaden Smith. Además, en la actualidad podemos ver una serie en Netflix con los protagonistas originales de las primeras películas. La serie se llama Cobra Kai. La trama empieza cuando el protagonista Daniel LaRusso llega a Los Ángeles junto a su madre e intenta hacer nuevos amigos. Pero, al ser el nuevo, empieza a ser el blanco de todos los ataques de un grupo de karate llamado los Cobra. Y la cosa se complica aún más cuando Daniel comienza a salir con la antigua novia del cabecilla del grupo, Johnny Lawrence. Ante esta situación, acude a pedir ayuda a su conserje, el señor Miyagi, un maestro de artes marciales especializado en karate. Ante la tutela de su maestro, no solo aprende artes marciales, sino a tener seguridad en sí mismo. Las siguientes películas siguen desarrollándose, dejándonos ver algo más del pasado del señor Miyagi, viajando a su pueblo natal, Okinawa, en Japón. Continúa con los roces entre el grupo de Cobra Kai y su maestro, John Kreese. Y vamos a dar paso ya a los personajes y sus voces en español. Nuestro primer personaje de hoy es Daniel LaRusso, que es el protagonista de las tres primeras películas de Karate Kid. Interpretado por Ralph Macchio, llega al Instituto de Los Ángeles, al que en vez de crear nuevos amigos, crea nuevos enemigos. Dadas las continuas agresiones que recibe, pide consejo a la persona de mantenimiento de su edificio, el cual es maestro de artes marciales. El señor Miyagi le enseña el noble arte del karate desde una perspectiva de defensa y no de ataque. Esclavo y nada más que su esclavo. Hicimos un trato los dos. ¿Y? Usted me enseñaba karate y yo lo aprendí, ¿se acuerda? Llevo cuatro días currando como un gil y no he aprendido una mierda. ¿Aprendido mucho? Aprendido mucho, sí. A sacarle brillo al suelo, a lavarle el coche, pintar su casa, pintar su valla. He aprendido mucho, sí. No todo es que parece. Olvídeme, yo me voy a mi casa. Daniel-san. Daniel-san. ¿Qué? Ven aquí. Haber lijado suelo. No puedo mover el brazo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? Ahora haber lijado suelo. ¿Cómo lo ha hecho? ¡Enseña! La voz que acabáis de oír de Daniel LaRusso tan jovencito no es otra que la del gran Rafael Alonso Naranjo Jr. Este director, actor y profesor de doblaje lleva en el sector desde los 8 años. Ha sido galardonado en el 2019 con el Premio Nacional de Doblaje y el Premio TEC al Mejor Director de Doblaje. Son tantas y tantas las películas que ha dirigido y en las que ha prestado su voz que podríamos hablar de su trayectoria durante muchísimos programas. Para hacer un resumen rápido, fue la voz de Bugs Bunny, Porky y Mickey Mouse en la misma película llamada ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Ha sido la voz de Brad Pitt en la película Sleepers. También es la voz del pájaro loco. Zach Morris de Salvados por la Campana. Y paró, porque si no os cuento ya lo que viene a continuación. Los que nos habéis acompañado en otras emisiones sabéis que soy bastante nostálgica y más si se tratan de dibujos animados. No puedo evitar hablar de una serie de mi infancia, de las primeras que recuerdo y, como no, de la primera que fui fan de un grupo de música. Se llama Los Trotamúsicos, basada en el cuento de los hermanos Grimm, Los Músicos de Bremen. Es una serie infantil de 26 episodios, coproducidos por Televisión Española y Estudios Cruz Delgado. Se emitió entre los años 1989 y 1990. La serie habla de cuatro animales amigos: el cándido burro tonto, el sagaz perro lupo, el gato burlón y el valeroso gallo Coqui. Y precisamente de este último es quien Rafael presta su voz. Me gustaría saber dónde estoy. He caminado mucho y tengo hambre. Veré si diviso algo desde esa rama. Nada por aquí, ¿eh? ¡Qué suerte, un molino! Allí encontraré grano abundante para saciar mi hambre. Perdona los picotazos, chico, pero tenías que escapar de esa bruja. Es que no quería separarme de mi amita. Me da mucha pena. No había otra solución, chico. Bueno, no te pongas sentimental y vámonos de aquí. Sí, vale. Me llamo Tonto. ¿Tonto? Sí, te va bien el nombre, sí. ¿Y tú cómo te llamas? Coqui. Me llamo Coqui. Después de este recuerdo desbloqueado para los más mayores, vamos con un personaje de la película Disney más actual. Pero, ¿cuál? Hace mucho que no jugamos con vosotros a descubrir qué voz puede ser, pero no os voy a dar ninguna pista. Tenéis que acertar personaje y película. Venga, que es fácil. ¿Jugamos desde casa? Señoras y señores, ¡por fin está listo! En fin, hicieron falta unos cuantos superhéroes para hacerlo digno de luchar contra ti, pero... ¡qué fuerte! ¡Aún así no fue suficiente! Cuando destrozaste el último, tuve que hacer cambios muy importantes. No ha sido sencillo, la verdad, pero tú lo vales. Porque, después de todo, soy tu mayor admirador. Y allá va la respuesta. La película es la de Los Increíbles. Y el personaje que pone voz Rafael es la de Síndrome. Este villano empezó adorando a Mister Increíble, pero ante la negativa de este para trabajar con él, despechado, empezó a crear un plan para acabar con él. Lo más increíble, valga la redundancia, es que Rafael no solo pone la voz de Síndrome de adulto, sino que también lo hace cuando este es un niño al principio de la película. Así nos hacemos una idea de la versatilidad de la voz de Rafael. Y no nos vamos del universo Disney. Vuelvo a traer a la memoria una de las películas que los mayores recordarán y que ahora nos trae de nuevo Disney Plus en formato serie para que los mayores y pequeños disfrutemos. Somos los mejores. Fue estrenada en 1992 y de ahí surgieron otras dos películas más. Además, como os he dicho antes, podéis ver la serie Somos los mejores, la nueva era. En su primera película cuenta la historia de un abogado, Gordon Bombay, que, cuando este era niño, falló un gol en el campeonato infantil de hockey sobre hielo, por lo que quedó truncada su carrera como jugador. Años más tarde, cumple condena por una falta que cometió entrenando a un equipo infantil de hockey sobre hielo, el cual son unos chavales que no juegan bastante bien, y aunque Gordon no quiere entrenarlos, al final consigue llevarlos a la victoria a este equipo de los patos. Nuestro protagonista, Gordon Bombay, fue interpretado por Emilio Estevez. Y, como no, la voz en español es de nuestro querido Rafael. En la serie basada en la película, Gordon Bombay es el dueño de una pista de hielo, donde una madre con su hijo intentan formar un equipo con los niños que no son considerados buenos y consiguen con esfuerzo y compañerismo ser los mejores. Os dejo escuchando el tráiler de la serie. Deja el equipo, chaval, porque si a esta edad ya no eres un as del hockey, no sé, no te molestes. Quiero que pienses en los demás niños a quienes les han dicho que son demasiado bajos o lentos y que solo quieren jugar. Hay que crear otro equipo. Solo necesitamos una pista de hielo. ¿Se ha perdido? Si quiere alquilar patines, es en la entrada. Y continuamos con John Lawrence. Es el antagonista secundario de Karate Kid. Su crianza no fue un camino de rosas. Siendo muy joven, su padrastro abusó verbal y físicamente de él, aunque logró aprender a distanciarse de las peleas escuchando su Walkman. Un día, volviendo de la escuela a casa, encontró un dojo de karate llamado Cobra Kai y le entusiasmó la idea de aprender defensa personal. Era un chico poco sociable en la escuela, así que su padrastro cedió, ya que la actividad le ayudaría a hacer amigos. En su adolescencia comenzó una fuerte rivalidad con un chico recién llegado, Daniel LaRusso. Su cruel entrenamiento con artes marciales lo convirtió en un oponente formidable, ya que era el mejor estudiante en el dojo Cobra Kai. Después de perder el torneo de karate All Valley del 84, la vida de Johnny se volvió extremadamente desastrosa y se mantuvo así hasta su edad adulta. Seguro que algunos ya sabéis quién da voz a nuestro personaje. Pablo del Hoyo. ¡Cojonudo! ¡Ey, toca una cerveza! ¿Quién quiere una caliente? Toma, tío. No, yo va. ¡Ey, Bobby! No, gracias. Pásame una. ¿Qué dices? ¿El degenerado primero? El ex degenerado. Mañana a las 8 empiezan las clases. Me queda un año para licenciarme y eso es lo que voy a hacer. Y con nota. ¿Está bien claro? ¡Clarísimo! ¡Wow! Se ve que hay quien te sigue. Yo no me da. A otros también les da por lo nuevo. Si no, echa un ojo allí. ¿Cómo que no podías dejarlo estar? ¿Verdad, Capilla? No. Tenías que hacer el idiota. Pues ahora te vas a enterar. Pablo es la voz habitual de actores como Ben Stiller, Steve Carell, Greg German y William Baldwin. Con una carrera profesional de más de 40 años, me gustaría destacar su labor actual como director y adaptador de doblaje y videojuegos, así como ser un gran docente, actor y locutor. ¡Si es que lo tiene todo! Como voz habitual del actor Ben Stiller, no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de una de las comedias más taquilleras del 98. Algo pasa con Mary. A los 16 años me enamoré. Come on, skinny love, just last the year. ¿Eres tú el pequeñajo que mete tanto ruido? Protagonizada por Cameron Díaz, Matt Dillon, Ben Stiller, Lee Evans y Chris Elliott, fue la cuarta película más taquillera de ese año. Se estrenó en julio del 98 y tanto su humor como la actuación de Cameron Díaz recibieron múltiples críticas positivas. Por su maravillosa actuación, ganó los premios del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, American Comedy y Blockbuster Entertainment, todos por Mejor Actriz, además del MTV Movie Award a la Mejor Actuación. La película nos cuenta la historia de Ted, quien ha vivido angustiado durante 14 años de su vida. La razón de su desgracia no es otra que la famosa Mary Jensen, la chica a la que todos desean y con la que por fin consigue tener una cita en la fiesta de graduación. Pero un desgraciado accidente con la cremallera del pantalón arruina sus planes. A pesar del paso de los años, Ted sigue enamorado de Mary y contrata a un detective privado para que la encuentre. Sin duda, una maravillosa película que os aconsejo a todos para estos días de lluvia. Y no olvides preparar palomitas. Le toca el turno al, por todos conocido, señor Miyagi, el maestro de Daniel LaRusso en estas películas. Os lanzo un misterioso enigma sobre el nombre de pila de este personaje. Y es que, en la cuarta entrega de esta serie de películas, el nuevo Karate Kid, el nombre de pila que aparece es Kesiuke. Pero en la actualidad, en Cobra Kai, el nombre de pila que aparece es Nariyoshi. Nos quedaremos con este enigma, ya que creo que los guionistas no tienen intención de desvelárnoslo. El señor Miyagi es originario de Okinawa, Japón, donde aprendió junto a su padre el arte milenario del karate. Fue desafiado por su mejor amigo a un combate a muerte, por enamorarse de la novia de este, y huyó a Estados Unidos para no tener que elegir entre morir él o matar a su mejor amigo. Allí se alistó en el ejército y combatió en la Segunda Guerra Mundial. Cuando conoce a Daniel, es el empleado de mantenimiento del edificio donde viven ambos. Ahí crece su amistad y se convierte en su sensei, para que pueda defenderse de los Cobra Kai. El señor Miyagi tiene varios hobbies que transmite a Daniel, como cultivar y cuidar de los bonsáis, arreglar coches antiguos o realizar tareas por uno mismo, lo que dota a Daniel de unos valores como persona que le ayudan en los combates. Pero vamos a centrarnos en su voz en español. Dar cera, pulir cera. Dar cera, pulir cera. Dar cera, hat. Pulir cera, hat. Concentra. Mira mi ojo. Tensa mano. Pulgar dentro. Dar cera, hat. Pulir cera, hat. Dar cera, hat. Pulir cera, hat. Dar cera. Pulir cera. Esh. Ahora pintar valla. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Otro lado. Mira ojo, siempre mira ojo. A ver, pinta casa, lado, lado. Cierra muñeca. Lado, lado. Lado, lado. Uch. A ver, dar cera, pulir cera. ¡Yais! ¡Yais! ¡Yais! ¡Yais! A ver pintar valla. ¡Yais! ¡Yais! ¡Yais! ¡Yais! A ver lado, lado. ¡Yais! ¡Yais! ¡Yais! ¡Yais! A ver lijar suelo. ¡Yais! ¡Hey! ¡Hey! El actor que pone voz a este personaje es Francisco Arenzana. Y no solo fue actor de doblaje, sino también actor de imagen, participando en varias películas como la famosísima Marcelino Pan y Vino. Lamentablemente falleció en 1996, pero su voz y sus intervenciones en el cine sonoro siguen en nuestra memoria. Sus primeros registros en el doblaje con voces adicionales datan de 1945, Desde entonces han sido varias las ocasiones en las que ha puesto voz a diferentes proyectos. Y la voz de Kirk Douglas corresponde a la de Francisco en esta película titulada Oscar, quita las manos. Es una película de 1991, donde Kirk Douglas hace de padre moribundo de Sylvester Stallone, Oscar, el protagonista, donde este le promete antes de morir que será un hombre honrado, pero descubre que todos a su alrededor no lo son. Eres más que un ladrón. Engañas, matas a la gente. ¿Qué quieres que haga para hacer las paces? Dejar esa vida vergonzosa. Lo prometo. Pues esto es para que no lo olvides. Francisco es la voz habitual de Kirk Douglas, que también podemos oír en la película Ulises, de 1954. La película es una adaptación de la famosa novela de Homero, La Odisea, que narra las aventuras de Ulises tras la guerra de Troya. Kirk Douglas da vida a Ulises, rey de Ítaca, que regresa a su hogar después de combatir durante años en la guerra de Troya. Su camino de vuelta estará plagado de peligros que le impedirán reencontrarse con su esposa Penélope. El encuentro con un cíclope y su posterior trifulca harán enfurecer a los dioses que intentarán entorpecer el regreso del héroe griego. Las maléficas sirenas, la malvada bruja Circe y, entre otros más, serán los encargados de acabar con el viaje de Ulises. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me llamo? No sé, no puedo recordarlo. ¿No lo recuerdas? ¿Ni siquiera el nombre de tu patria? No recuerdo nada. Clío, Ariadna, llamada Diomedes. Debéis llevarlo enseguida a palacio. Y seguimos con otro de los antagonistas, John Kreese. Kreese es un desquiciado veterano de la guerra de Vietnam y sensei del dojo Cobra Kai. Inculcó una peligrosa filosofía de sin piedad en sus estudiantes y alentó a generaciones de bravucones. En particular, Kreese enseñó karate al adolescente Johnny Lawrence, del que hablamos anteriormente, y se volvió rival del señor Miyagi. Después de repetidas derrotas a manos de ese último y su estudiante Daniel LaRusso, Kreese huyó del valle y durante mucho tiempo se le consideró muerto. Fueron dos grandes actores quienes le dieron voz a nuestro antagonista. En las películas del 84 y del 86 lo hizo Nacho Martínez, quien por desgracia no anda entre nosotros. La carrera de Nacho Martínez comenzó siendo muy joven. Fue actor de teatro independiente durante los últimos años de la dictadura. Nacho, que estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo, comenzó a actuar en escenas de aficionados universitarios, de las que saltó a uno de los más conocidos grupos independientes de España, el asturiano Caterva. En el año 84, la necesidad de avanzar en su profesión orientó su trabajo hacia Madrid, donde inicialmente poseía una bella, grave y dominada voz. Con ello, encontró un medio de vida en los estudios de doblaje, donde dio voz a actores como Richard Gere, Richard Chamberlain y Sylvester Stallone, entre otros. Desde Dóblame Mucho, enviamos un saludo a las estrellas. ¿Existe la derrota en este dojo? ¡No, sensei! ¡Preparaos! ¡Hey! ¿Qué aprendemos aquí? El camino del puño, señor. ¿Cuál es el camino? ¡Pegar primero! ¡Pegar duro, sin piedad, ¡No señor. Os oigo! ¡Pegar primero! ¡Pegar duro, sin piedad, señor! ¿Señor Lawrence? ¡Sí, sensei! Calentamiento. Aquí no nos entrenamos para la piedad es para el débil. Aquí, en la calle o en un campeonato, el hombre que tienen enfrente es el enemigo y el enemigo no merece piedad. ¿Tiene algún problema, señor Lawrence? En la película del 89, Karate Kid, el desafío final, es Ramón Langa quien presta su voz a nuestro personaje. Somos viejos amigos. Ramón Langa es un actor español nacido en 1959. Además de trabajar como actor de doblaje, ha trabajado en teatro, cine y televisión. Posee una voz grave y es conocido por ser la voz habitual de Craig Nelson, Bruce Willis y Kevin Costner, entre otros muchos. En 1981 se inició en el mundo del doblaje y una de sus primeras interpretaciones fue doblando a Swift, el zorro de la serie David el Gnomo. Este no articulaba palabras, así que su actuación se reducía a lo que llamamos gestos. Gemidos, jadeos y aullidos formaban parte de su texto. De ahí en adelante, ha prestado su voz a personajes de videojuegos, películas y series de televisión, además de ser la voz de múltiples campañas de publicidad. Pero no vamos a adentrarnos en ello. Vamos a hablar de una de las películas más taquilleras, El sexto sentido. Ese accidente de ahí delante. Sí. Una señora ha muerto. Dios mío, ¿puedes verla? Sí. ¿Dónde está? Está junto a mi ventanilla. El film, protagonizado por Bruce Willis, relata la historia del Dr. Malcolm Crowe, un psicólogo infantil que intenta descubrir cómo ayudar a un niño a enfrentar la terrible verdad de sus poderes sobrenaturales. Su estreno provocó un fenómeno de público y de crítica, algo poco visto hasta entonces con respecto a las películas de su género, que mezcla el drama con el suspenso y el terror. Además, posee uno de los giros argumentales más conocidos e inesperados de la historia del cine. Su protagonista, Haley Joel Osment, cobró fama mundial por su interpretación del pequeño Cole, que se ve atormentado por extraños sucesos paranormales. Su papel le proporcionó una nominación al premio Oscar al mejor actor de reparto. La película obtuvo un total de 6 nominaciones, incluida la de mejor película. También os la recomiendo para este finde, aunque hay que añadirle una mantita a las palomitas. ¡Qué miedo! Comenzamos con nuestro glosario de doblaje. Combo. No, no es lo que te pides en el Foster, que viene de todo. Alitas, patatas, nachos... No, una combo con N y con V viene de la palabra convocatoria. Y es como se llama al acto de acudir a grabar a una sala con un determinado número de takes. Su duración varía dependiendo de los takes que tengas que grabar y pueden tener diferentes combos al día, dependiendo del estudio o del personaje. Cada combo se paga aparte independientemente del número de takes que vayas a grabar. Tienes que pisar a tu compañero. ¿Eh? ¿Cómo? En sala, pisar al compañero no es pisarle los pies como habéis pensado alguno. Nos referimos al momento en el que un personaje tiene que hablar a la vez de otro, sin esperar a que el compañero termine su frase. Esto suele ocurrir en escenas rápidas o llenas de tensión, en la que los personajes no dejan terminar al compañero y hablan unos por encima de los otros. Un oyente muy especial ha querido dejarnos un mensaje. Hola, soy Daniel, Daniel LaRusso. Bueno, que me ha pedido el señor Miyagi que os desee mucho éxito con Dóblame Mucho. Así que ya sabéis, dar cera, pulir cera. Un abrazo. Muchísimas gracias por tu saludo, Rafael. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que la hayáis disfrutado tanto como nosotras. Podéis encontrarnos en Instagram y escribir en las cuentas de Onda Terral, Noemi Gomita 123 y Davinia.voz. Os dejamos ahora con las cosas de la birra, que cada jueves nos sorprenden y nos divierten con sus programas. Y este lunes no os podéis perder la parrilla de programas que tenemos, que lo están petando. Empezamos a las 5 con Aquelo y su Black is Black, para subirnos el ánimo del lunes.